Bueno, un saludo a las y los oyentes de Revuelta Radio. Aquí, bueno, aún estamos en confinamiento, pero seguimos resistiendo desde varios frentes, desde el frente cibernético en estos momentos. El día de hoy, bueno, saludamos a nuestro parcero Isaías, que nos viene acompañando últimamente en las últimas semanas. ¿Cómo va? ¿Qué más? Bien, saludos a todos, saludos a usted, Gustavo, a las personas que nos están escuchando todavía acá en esta cuarentena, que algunos nos tiene preocupados, otros más relajados, pero la vaina es que seguimos acá informando la verdad de lo que está pasando, de lo que no quieren mostrar en todo lado, y pues acá. La vaina es que sí, bueno, ya vamos a cumplir un mes, y ya estamos viendo, obviamente, el tema de la crisis social y humanitaria. Se está evidenciando mucho más. Obviamente, creo que la pandemia mundial que siempre ha existido es el hambre, es la pobreza. Lo estamos viviendo hoy en Colombia. Hay diversos casos en sectores populares en Bogotá, por ejemplo, que están protestando porque no han recibido ayudas, no tienen qué comer. Hemos visto que la gente está poniendo trapos rojos para, pues, po poder hacer comunicarle a la gente, a los vecinos, a la gente del común, que esta casa está aguantando hambre. Entonces, pues, vemos una situación bien grave en estos momentos, ¿no? Hay varias noticias ahí también. Poniendo en cuenta también de que pues esta pandemia acá a Bogotá muy exactamente, pues empezó por los lados del norte, ¿no? De gente acomodada, gente con dinero que no tiene necesidades, que, o sea, que puede suplir las necesidades básicas en estas temporadas. Esta pandemia Exacto. fue esparciéndose hacia el occidente, todo el suroccidente, en las zonas de Suba, en las zonas más vulnerables de Suba, hasta llegar a lo que es Ciudad Bolívar. En este momento, pues ya infectados como tal en Ciudad Bolívar, sabiendo que todo viene desde el norte, desde familias adineradas. Y pues lo único que se ha recibido de del Estado a estas familias, del Estado local a estas familias, de esos recursos del suroccidente, del sur de Bogotá, solo ha sido pues plomo, gas, y palos lo que han recibido, porque no se ha, al llamado que se ha hecho a la alcaldía, no se ha podido recibir. Sí, así es. Ahí, pues, ya han habido casos, por ejemplo, de represión policial estos días. El día del viernes, ayer, hubo un problema y hay una persona herida de dos impactos de bala, también está grave. Había un caso que estábamos hablando detrás de micrófono, Isaías, de la persona de Santa Marta. Lamentablemente, un vendedor informal de Santa Marta fue detenido pues por violar la cuarentena. Lo llevaron a un juez, pues lo condenaron y toda la cuestión. Él dice que pues no, pues salió a trabajar porque tenía que llevarle comida a los hijos del tipo, si no tiene cómo alimentar a la familia de él. Pues al ser condenado y todas estas cuestiones, por violación del decreto presidencial 457 de la cuarentena, pues lastimosamente pues el vendedor informal se suicidó. Y pues así, ese es un primer caso. Esperemos que más adelante no pasen estas más sobre estos temas. Es que el tema del hambre, pues sí, lleva a la gente a cometer muchas, pues la desesperación y el aguantar hambre, pues lleva a la gente a tomar estas decisiones lamentables. Pues ya desde la coordinadora antifascista se están haciendo grandes esfuerzos, ya también otros colectivos y movimientos, organizaciones sociales también están ayudando. Pero no son ayudas que no llegan al grueso de la población, no llegan a la mayoría de las personas, y pues vemos estos casos que, bueno, lamentablemente impactan fuertemente también en el tema psicológico de las personas. Sí, Y la corrupción, ¿no? Y la corrupción también es culpable. Sí, hay varios movimientos sociales, agrupaciones, colectivos, las barras de Bogotá han estado reuniendo pues alimentos para los animales, para las personas, pero pues no abastece toda la desigualdad que tiene Bogotá, toda esta corrupción que hace crear todos estos lamentables hechos. También podemos ver, por ejemplo, pues que a estos desmanes que han pasado pues allá en Ciudad Bolívar y en Usme, la alcaldesa Claudia López pues se pronunció diciendo que lo que estaban haciendo era reprimiendo un caso de robo, que estaban robando los supermercados, las tiendas de allá, y pues por eso tuvo que intervenir el ESMAD y pues la policía. Y pues también dijo que no, que por vías de hecho no iba a mandar ayudas de alimentación, y pues es que la gente se desespera y no sabe qué más hacer, Claro. porque pues son gente que trabajan el trabajo de día, pues el diario, o sea, sin el diario pues no tienen cómo hacer en estos momentos. Y pues lo único que dice la alcaldesa es que si siguen protestando, que se siguen tomando vías de hecho, pues entonces no habrán ayudas. Y es que la gente necesita las ayudas, no necesita la policía allá, no necesita el ESMAD allá. Porque para ellos, para estas personas necesitadas, sí, solo hay gas, pero entonces vemos a la policía y al Estado local en barrios de gente pudiente, pues en clases de zumba, en conciertos y todo eso, gente que pues no necesita nada, y la gente que sí lo necesita solo le manda es palo y gas. Sí, eso sí es cierto. Y pues la corrupción no, obviamente los mercados que o las ayudas que están haciendo pues inflan los precios de los productos. Vemos casos de los atunes a 20 mil, bueno, de productos que les inflan el precio en un 100, 200%, ya sean supremamente, se van de abusivos, y la corrupción, como siempre aquí en Colombia, impactando fuertemente para las ayudas de las personas, ¿no? Sí, la corrupción acá ha sido, o sea, se están investigando entre comillas, porque las investigaciones acá nunca pasa nada, porque lo más corrupto de Colombia es la justicia. Entonces nunca pueden haber mil investigaciones, mil noticias de investigaciones, pero pues de ahí no pasa eso. Por ejemplo, podemos ver en el Casanare que elementos hospitalarios, una camilla que estaba por 1 millón, se está consiguiendo por 11 millones, y en diferentes zonas se ve, en diferentes zonas de Colombia se ve eso. Podemos ver también con esta señora Elsa Noguera, con unos contratos del mercado que en la gobernadora del Atlántico, a lo que ella se pronuncia solo con "estamos tranquilos", se contrató la mejor firma para la distribución de los mercados en 22 municipios. Atenderemos con rigor las investigaciones. Plata allá donde los atunes son a 20 mil pesos. O sea, ella dice que son 420 ayudas para 210 familias en dos entregas, lo cual no ha sido eficaz ni verdadero, pues a toda la plata que se han robado, obviamente pues sacan la tajada de ellos, ¿no? Claro, obviamente siempre el Estado, bueno, los políticos corruptos aprovechan estas situaciones para robar, ¿no? Sí, pues utilizan pues grupos privados, empresas privadas, pues para que no sea público y no se pueda saber de más allá como tal. O sea, si es una contratación con un grupo en el Atlántico que se llama Trading Group International SAS, por un monto de son 19.319.479.750. Para la cifra exacta. Para o sea, para unos mercados de que entregan es menos de la mitad con todo este robo que se hizo este señor al Atlántico. Ojalá, queremos que pase algo, ¿no? O sea, que sí, las investigaciones lleguen a algo y no, pues, se queden ahí en investigaciones, como ha pasado con el innombrable. Sí, no, el tema de la niña política, por ejemplo, que se olvidó, o el tema de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y su esposo con negocios con un narco, sí, para construcción, en la cual, pues, recibieron dineros ilícitos, pero pues en este país no pasa nada. Estados Unidos dice que el narco es el vecino y los verdaderos narcos y el mayor productor de cocaína están en este país, con un embajador que tenía incluso plantaciones en su finca privada. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, y Estados Unidos nuevamente otra vez tratando de a toda costa invadir a Venezuela. Sí, es que lo más, es tanta la corrupción que los corruptos son los que investigan, ¿no? Marta Lucía, pues, está liderando, dice, la revisión de contratos durante la crisis, para evitar la corrupción en esta pandemia, ¿no? En esta crisis, o sea, Marta sí. Lucía, la que está bañada en corrupción con él y el esposo. Y sí, meten ahorita es un poco de cosas de que Venezuela es donde sale la cocaína, donde de donde sale la coca es acá el suroccidente de Colombia, más exactamente, y al norte de Ecuador, es donde sale toda la coca de que llega pues hacia el norte del continente. ¿A qué va? Hacia el norte del continente. Obviamente, pues obviamente se fijan en Venezuela porque tienen se ha venido haciendo una campaña contra el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Que obviamente no le conviene a los intereses gubernamentales de Estados Unidos, más que todo, pues, por decir solo a Trump ni al partido de Trump. Y pues acá Colombia siempre pues lambiéndole a lo que digan ellos. Y sí, acá, por ejemplo, sí, con eso pues si viene acá una se hablan de invasiones, y acá hay demasiadas bases de Estados Unidos en Colombia. Ahorita se está empezando a hacer una campaña que se llama Campaña Naval Orión, que es una operación gigantesca a nivel internacional liderada por Estados Unidos en todo el Caribe, en la zona de todo el Caribe que ocupa Venezuela, Colombia y los demás países que hay. Obviamente pues para acercar a Venezuela. También podemos ver pues que Venezuela no se está quedando quieto, ¿no? Y hace poco llegaron unos aviones rusos a Venezuela. Esperemos que se bajen los ánimos y que todo se pueda solucionar por parte de las palabras. Sí, pues ojalá pase eso. Pues ahorita, pues lo que el tema que vamos a tocar es principalmente con algunos compañeros que antifascistas que están en Estados Unidos. Obviamente ya sabemos que Estados Unidos superó un número de infectados, superó un número de muertos. La crisis sanitaria que se veía venir en Estados Unidos se está dando. Trump está cercado. Obviamente hay muchos estados que son, por el tema de federalismo, toman sus propias decisiones. Trump a toda costa quiere levantar la cuarentena para que Estados Unidos pues se recupere económicamente. Y amenaza con suspender el Congreso también. Oye, Trump amenaza con suspender el Congreso si los demócratas no suspenden la cuarentena. Al suspender el Congreso, él queda con todas las decisiones más importantes del país, ¿no? Y eso sí es más peligroso aún. Claro, y es como lo que estamos viendo aquí en Colombia con Duque, que estaba aprobando decretos y decretos y decretos, decretos que benefician a fondos privados, por ejemplo, el fondo de pensiones público pagando dinero a los fondos privados, que eso no debería pasar. Y bueno, etcétera. Pero entonces yo creo que vamos a un corte y pues ya vamos a hablar todo este tema de lo que está pasando principalmente en Estados Unidos. Y pues volvemos, ¿no? Listo. También una última cosa ahí antes de irnos a este corte. No olvidemos el derroche de plata que se está haciendo en este gobierno. Una compra de 4 tanquetas para el SMAT en época de Amén. crisis. Nos indulzan supuestamente con la donación de Sarmiento Angulo por 80 millones de pesos. Lo cual eso no es ni el 1% de las ganancias que él está generando en esta pandemia. Sí, eso también es cierto. Bueno, el panorama es un poco negativo desde este lado, pero pues vamos a hablar cosas también positivas en el siguiente corte. Esto es Revuelta Radio. Volvemos acá. Ya tenemos aquí conectados algunos compañeros desde Bogotá y desde Estados Unidos. Bueno, queremos saludar primero que todo a Javier aquí, que está en Bogotá, en la coordinadora antifascista. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va todo? Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial de parte de los distintos procesos antifascistas acá en la ciudad de Bogotá. Listo, y continuamos aquí a Alejandro. Esta vez de Filadelfia. ¿Cómo va todo, Alejo? Buenas tardes a todos, noches. Aquí desde la ciudad de Filadelfia, en el noreste de los Estados Unidos. y por último, Snyder, también desde la ciudad más afectada en estos momentos, que es Nueva York? Snyder, ¿cómo va todo? Pues aquí tranquilos, desde Queens, el barrio por tradición inmigrante y el barrio con más población latina y colombiana en particular de Nueva York. Sabemos que pues la situación allá en Estados Unidos es crítica ya. Ya superaron el medio millón de personas infectadas. Particularmente Nueva York es la capital, pues está la capital mundial que dicen. Es la que más está afectada. Entonces quisiéramos primero pues un poco que nos pongan en contexto cómo está la situación allá. Sabemos que también el tema de la salud y pues la salud ya está privatizada completamente y acceder a la salud allá es un privilegio. ¿Cómo han estado las cosas Bueno, allá? buenas. Entonces, bueno, yo les quiero dar para empezar un contexto de lo que es Nueva York y de lo que es Estados Unidos. Nosotros acá en Nueva York tenemos la particularidad de que nosotros decimos que vivimos en Nueva York, no Estados Unidos. de que somos prácticamente un país aparte, por decirlo de alguna manera. Dentro del contexto político de general, es lo que llamamos un estado azul, sólido azul, en una ciudad que es sólida azul, en un boro, que este es el boro de Queens. Nueva York está conformado de 5 boros: Brooklyn, Manhattan, Staten Island, The Bronx y Queens. Y dentro de esos boros hay barrios, aquí hay como 64 barrios dentro de Queens. Y decimos que es sólidamente azul porque lo que quiere decir que aquí siempre gana el Partido Demócrata, que es muy importante para el contexto general porque estamos enfrentándonos a un gobierno federal que es republicano y que no tiene ningún interés en colaborarle al Estado para nada. Entonces ese es el contexto político. Dentro del contexto de población de Estados, destacada en Estados Unidos, de Nueva York, Jackson Heights, que es donde vivo yo, Jackson Heights, Elmhurst y Corona. Y Corona es el barrio dentro del condado de Queens que tiene más casos positivos de COVID-19. Tenemos una diversidad inmensa. Somos la comunidad más diversa en el mundo. Acá dentro de Nueva York, las escuelas públicas reconocen chicos que hablan 245 idiomas diferentes. En la ciudad de Nueva York hay estudios que han encontrado entre 600 y 800 diferentes idiomas, incluso algunos que están muertos en su país de origen y solo existen acá. Entonces, eso da un contexto de la cantidad de culturas, lenguajes y gente que tenemos en esta ciudad. Entonces, bien rapidote, el problema más grande que tenemos dentro de nuestras comunidades inmigrantes, después de, o sea, obviamente inmigración, tenemos problemas de documentación, de represión de ICE, el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos y todo eso. Pero aquí a nivel práctico, el que viene al problema del coronavirus, el problema más grande que tenemos es vivienda. Aquí no hay vivienda y no hay vivienda a bajo costo. Aquí ha habido un boom de construcciones y esto también va a venir muy al caso en un momento. Hay un boom de construcciones inmensa. Estamos construyendo una ciudad nueva, futurista, en la cual nosotros, los inmigrantes, la clase trabajadora, los negros, no cabemos. La construimos y les servimos, pero nosotros no vamos a vivir ahí. Y eso se llama un proceso de gentrificación. Y todo esto viene al caso de que no hay vivienda a bajo costo, entonces todos vivimos apilados de la mejor o peor manera que podemos. Entonces conseguimos un apartamento que en promedio acá en el condado de Queens, un apartamento de un cuarto, de una habitación, vale entre $1,400 y $1,800 mensuales. ¿Ok? Un apartamento de dos habitaciones pasa de los $2,000 fácilmente. Entonces la gente lo que hace cuando son nuevos inmigrantes o gente de bajos recursos, alquilan un apartamento, lo rentan por pedacitos y viven 5, 6, 7, 8, 9 personas. ¿Está? Ese tipo de hacinamiento crea el caldo de cultivo para que este virus entre en la comunidad y explote y se riegue. Una persona va al trabajo y cuando dieron la orden de aislamiento, la gente vive cheque a cheque, o sea, con el pago fijo y limitado, entonces ellos salen a trabajar, tenían que salir a rebuscársela como podían, volvían a la casa donde vivían con su familia, con otras 4 o 5 personas, y el virus se regó. Ese es el antecedente de por qué aquí más o menos. ¿Está? Los números son alarmantes desde el punto de vista de que, como dijiste, más de 500,000 de personas tienen un positivo en los Estados Unidos. En el estado de Nueva York, no la ciudad, en el estado, pasan de 160,000, ya vamos casi a los 170,000. Y otra cosa es que estos números traté de confirmarlos antes de que empezáramos a conversar, y a lo que yo miraba los números cambiaban, subían. O sea, lo que estoy diciendo en este momento debe estar incorrecto porque ya deben haber subido más. Dentro de la ciudad de Nueva York el último número era 97,000 positivos, y que el número de muertes ha bajado. En las últimas 24 horas solo se reportaron 800 muertes en la ciudad de Nueva York. Y entonces eso me lleva a hablar de otra cosa que ya tocaste el punto, que es el sistema de salud médico. El sistema de salud médico acá es totalmente privatizado. Hay unos pocos hospitales públicos. Antes, cuando nos enfermábamos, y yo fui indocumentado por 14 años, yo ahora tengo documentos y soy doble ciudadano, soy colombiano y estadounidense, pero viví 14 años como indocumentado. Y entonces, en mi época y yo digo ilegal, porque no me voy por la. Porque estoy orgulloso de que fui legal. Uno siempre le da como pena decir eso, pero no, yo fui legal, ilegal y berracos que salimos para adelante. Uno que iba al hospital cuando se sentía muy enfermo, cuando yo estaba en las últimas, y entonces uno daba un nombre falso. Y eso lo cambiaron, ya había que presentar identificación y había que mostrar un número de seguro social y todo eso para parar eso, porque la gente lo hacía porque no hay forma de pagar. Aquí es común, y estoy diciéndolo a muy grandes rasgos, es mucho más detallado, pero para ahorrar tiempo, es que la gente, si se enferman y todo eso, pueden irse a la bancarrota. Aquí una visita al médico es muy costosa, un examen es muy costoso. Entonces la gente va a los servicios públicos y hay que hacer unas filas enormes. Y aquí en Queens en particular existían 4 o 5 hospitales. Esos hospitales los cerraron en los cortes de la salud pública y solamente ahí quedan 2 públicos y uno que es medio semiprivado. El de Elmhurst es uno de los públicos, el hospital de Elmhurst. Y ya estaba bastante comprometido con la comunidad, pero ya estaba bastante colapsado para empezar. Entonces, cuando empezó esta emergencia, el primer día lo colapsó. No había suficiente, no había siquiera suficientes batas para los médicos, no hay guantes, no hay máscaras. Bueno, entonces, y la forma que aquí funciona el sistema público es de que el presidente Obama, irrelevante de cómo nos sintamos acerca de él y sus políticas internacionales y todo eso, él trató de hacer algunas cositas y una de las que hizo fue lo que vulgarmente llaman el Obamacare, ¿ya? Y el Obamacare era una forma de él tratar de darle seguro médico a las personas. Mucha gente le fue mal con el Obamacare, mucha gente le fue bien. Perdón, el nombre oficial es Affordable Care Act, el ACA. Y mucha gente le fue bien. A mí en lo personal me fue bien. Yo pasé, vuelvo otra vez a una cosa que dije antes, que el estado de Nueva York es muy particular y es diferente al resto del país. Somos más liberales. Somos más del ala más progresista del Partido Demócrata y todo eso. Y entonces aquí existía un programa que se llamaba Healthy New York, que era un sistema del estado de Nueva York para proveer salud pública y seguros médicos a la gente. Cuando el ACA de Obama, el Obamacare, entró en rigor, a todos nos mudaron del sistema del estado al sistema federal. ¿Ya? Ahora lo que pasa es que Trump está tratando de desmontar los vestigios de ese programa de salud pública para completamente destruirlo con la promesa que nos va a dar un seguro brillante, que no se ha materializado, obviamente, no hay ningún plan, la idea es completamente destruirlo. Aquí en el estado de Nueva York existe un programa ya de salud pública que es un programa alternativo para cuando el sistema federal desaparezca, volvemos a quedar bajo el sistema estatal. Entonces estamos mejor que el resto del país. El resto del país está muy mal, muy mal. Hay estados, y esa es la contradicción política, que hay estados que votaron mayoritariamente por el actual régimen de este señor Trump, donde la gente está muy mal económicamente. Y son los que van a ser más afectados por la falta de salud pública. O sea, la contradicción votar en contra de sus propios intereses es enorme. Vuelvo a Nueva York. Aquí tenemos un sistema, es lo mejor, aunque está muy mal. Entonces la gente empieza a ir a los hospitales y no hay exámenes. Entonces hay mucha gente que incluso estos números que estamos dando pueden ser 2 o 3 veces más grandes. Porque cuando uno llama aquí al hospital o al doctor y dice, yo creo que tengo estos síntomas, ellos le dicen, vea, hasta que usted no se sienta que ya está muy mal, no venga al hospital, no hay examen, quédese en su casa. Es únicamente cuando ya la persona no puede respirar y ha tenido la fiebre a 40 por varios días que ya lo llevan al hospital. Y el hospital, o sea, ya es un horror. Las camillas están por los corredores y no hay ventiladores, no hay. Es impresionante. He conversado con compañeros que son enfermeros de varios hospitales acá y pareciera que llegaran de una zona de guerra, agotados, cansados, traumados, no tienen batas, no tienen máscaras. Esta máscara, la N95, que deben oficialmente, cuando están en condiciones normales, deben usar una por paciente y ahora tienen que usar una todo el día para todos los cientos de pacientes que tienen. Entonces la cosa está complicada. Ahora bien, Sí, en ya en la ese calle. orden de ideas, ¿Perdón? o sea, Snyder decía que el estado de Nueva York es uno de los mejores que como de los del país, pero quisiera también ver por ejemplo, Pensilvania, creo que es Pensilvania donde está Alejandro en Filadelfia. Sí. Sí, porque pues, por ejemplo en Filadelfia sabemos que también hay mucho votante de extrema derecha, hay mucha organización de extrema derecha. Era la antigua capital de Estados Unidos, ¿cómo han estado las cosas allá? Pues el contexto que dio Snyder de los Estados Unidos es muy, muy parecido. Acá la diferencia de Filadelfia, Filadelfia es una especie de burbuja dentro del estado de Pensilvania. Pensilvania es un estado donde Filadelfia es una burbuja liberal, donde hay mucho liberal y socialdemócrata y gente que es muy demócrata, votan demócrata y tal. Por otro lado, es una ciudad pobre, es una ciudad que es en su inmensa mayoría afroamericana e inmigrante. A diferencia de la ciudad de Nueva York, aquí los afroamericanos tienen una presencia mucho más grande, diría yo. El mismo proceso que Snyder describió está pasando aquí, el proceso de aburguesamiento que pasa en muchas de las capitales del mundo. Pero la diferencia aquí es que los casos, igual que en Nueva York también, obviamente igual que en muchos lugares, la clase trabajadora es la que más va a sufrir. En este caso, en Filadelfia, hasta hoy a la 1 de la tarde hay 5.271 casos y 160 muertos. Un poquito menos que en la ciudad de Nueva York, obviamente, por la población y por la densidad tampoco. Pero digamos que afuera de Filadelfia la situación es un poco diferente. Han traído materiales de otros lugares del estado, ventiladores y tal, pero aquí la cosa, el gran sufrimiento, nuevamente volviendo a lo que decía Snyder, es de parte de la gente trabajadora, de la gente que son trabajadores esenciales que llaman aquí. Mucha gente que tiene que salir a trabajar a los supermercados, que tiene que salir a trabajar a limpiar en los hospitales. Y mucha de esa gente es gente, uno, afroamericana. O latina. Entonces, digamos que como gran ciudad es un poco más pequeña que la ciudad de Nueva York, pero digamos que se repiten las dinámicas. Nuevamente vemos una vez más la gente jodida es la gente negra, la gente inmigrante, porque son los que les toca, si uno no trabaja, pues no come. Que es la misma dinámica de toda la gente alrededor del mundo en general. Entonces, el gran sufrimiento, la gran cantidad de gente que está muriendo, que está sufriendo realmente, digamos, una falta de ingreso, una falta de empleo, también la inseguridad de no tener un lugar donde vivir, porque si usted no paga un arriendo, pues entonces no. Supuestamente hay una ley que dice que no pueden desalojar a nadie de su hogar hasta cierta fecha, pero realmente eso, o sea, está escrito en el papel, pero mucha gente pues no lo va a aplicar, ¿no? Nuevamente la cuestión de la salud. Aquí es una ciudad, es una ciudad donde hay muchos hospitales y hay muchas universidades que tienen un sistema de salud bastante bueno, muchos laboratorios. Digamos que si de aquí saliera algún tipo de vacuna o de algún tipo de tratamiento, no me sorprendería porque hay mucha infraestructura de salud. Nuevamente, de aquí a que llegue a la gente de las comunidades afroamericanas o latinas o asiáticas o inmigrantes en general, eso es bien diferente, ¿no? Nuevamente, el sistema de salud aquí es igual, es un sistema de salud privatizado. Que es una gran falla porque mucha gente se rehúsa a ir al sistema de salud porque dicen, yo no quiero tener que pagar lo que decía Snyder, yo no quiero tener que pagar un bill de 30 mil, 40 mil dólares por ir a un hospital. Entonces aquí supuestamente le garantizan a usted una visita sin costo, pero como dicen en Colombia, el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Entonces no se sabe más o menos qué pasa. Frente a esta crisis varia gente ha hablado puede que sea la necesidad en este momento en que los Estados Unidos se desarrolle realmente una nueva dinámica social donde la gente se está politizando más y ya no están politizadas y están pensando un poco más en las cuestiones a largo plazo que muchos de nosotros hemos venido hablando a raíz de los años, ¿no? Hemos venido diciendo, no, la salud es una cuestión importante. Pues ahora, muchas veces todas las contradicciones que están saliendo están politizando mucho más a la gente. Tal vez más o menos eso es como un panorama de lo que está pasando aquí. Nuevamente, las dos ciudades de las que estamos hablando, Nueva York y Filadelfia, son bastante diferentes, pero bastante parecidas. Obviamente la ciudad de Filadelfia es mucho más pequeña y nuevamente las comunidades negras aquí son más grandes y están en unas condiciones muy, muy, muy, muy malas. Entonces hay total un abandono total, un acoso constante de la policía. Si usted está en la calle por ahí, entonces empiezan a molestar. Digamos que en los barrios blancos, en los barrios donde vive gente blanca, no hay, todo el mundo tiene el derecho y el privilegio de guardarse. Sea, para ellos es un privilegio, se guardan y entonces dicen, no, yo estoy en cuarentena, pero para mucha gente latina y afroamericana esa no es una opción. O sea, si usted se guarda, pues no come, no paga renta a sus hijos, su familia. Más o menos eso es un panorama, en resumidas Bueno, cuentas. ya entrando, ya conociendo los contextos de estas dos ciudades en Estados Unidos y pues conociendo también ya el contexto de esta coyuntura acá en Bogotá, acá en Colombia, la pregunta pues para Alejandro, para Snyder y para Javier, ¿cómo ha sido pues ya entrando en el contexto social? ¿Cómo ha sido la unidad en esos tiempos? ¿Cómo ha sido esa solidaridad hacia la población migrante, hacia los indocumentados, los ilegales, como decía Snyder, hacia los negros, hacia esa población que siempre ha estado como rechazada muy directamente allá en Estados Unidos? Y pues también cómo ha sido esa solidaridad, pues acá en Bogotá, pues que ya nos dirá Javier. Creo que entonces empecemos, podríamos empezar respondiendo, pues Snyder nos podría responder, después Alejandro y ya Javier, diciéndonos cómo se ha manejado acá esa parte social, esa parte humanitaria, de que todo tampoco del. Que estamos viviendo en este momento. Entonces, Snyder, ¿cómo Bueno, nos? aquí la respuesta más rápida y más fácil es que estamos organizándonos en grupos de base en los barrios, lo que aquí están llamando grupos de ayuda mutua. Yo pertenezco a un grupo que se llama Centro Corona, que es un grupo muy joven, con miembros muy jóvenes, que estamos realizando, por ejemplo, bueno, ya se trabajaba con la comunidad. Entonces ya se tenía un grupo de base con familias que ya conocíamos. Y entonces estamos haciendo distribución, por ejemplo, a las necesidades inmediatas que fueron alimentación. Alimentamos esta semana pasada, ayer exactamente viernes, se repartieron mercados a 24 familias que representan alrededor de 110 personas. Para la cuestión de alimentación. Y también se hace apoyo, porque aquí cerraron las escuelas y están haciendo educación a distancia, pero había mucha gente en nuestras comunidades que no tienen acceso a internet, que no tenían las tabletas. Aquí el gobierno repartió unas tabletas y habían familias que no sabían cómo ir a reclamarlas, entonces tocó hacer unos comités para apoyo para la educación a distancia. para que pudieran conseguir las tabletas, para que se pusieran en comunicación con el Departamento de Educación, a traducción, mucha necesidad para traducir y hacer de interpretación y ayudarle a la gente a llenar las planillas de desempleo y poder pedir las ayudas de la ciudad que están disponibles. Y eso ha sido básicamente acá, fuera de la ayuda mutua Corona, existe ayuda mutua Harlem, que es para la segunda comunidad más golpeada por este mal en este momento, que es Harlem. Hay una ayuda mutua en Harlem, hay una ayuda mutua en Williamsburg, en Brooklyn, y una en el Bronx, que yo conozco. He visto volantes, pero no tengo conocimiento de primera mano de un grupo de ayuda mutua en Sunnyside, que es otro barrio de Queens, y en Astoria. Pero fuera del volante que vi en la calle, no, ellos no sé qué trabajo están haciendo. Entonces eso ha sido el trabajo que yo tengo experiencia en primera mano. Y tratar de romper las barreras, porque aquí vivimos muy aislados y es muy difícil trabajar en comunidad. Y de que aquí desafortunadamente estas organizaciones sin ánimo de lucro absorben todo el trabajo de base. Entonces, y hay organizaciones sin ánimo de lucro buenas. Hay una que se llama Vendedores Unidos, que se dedican a organizar a los vendedores ambulantes. Mi mamá fue vendedora ambulante muchos años en Nueva York y se hizo muy famosa con eso. Es muy conocida aquí en Colombia, en todas partes. Y es organizando, tratando de colaborarle a los pequeños comerciantes, a la gente que está empezando. Por ejemplo, cómo protegerlos de la presión de la policía. La policía está presionando mucho a los vendedores ambulantes a que no salgan, a pesar de que ellos también son considerados esenciales porque venden comida. Y les están dando multas ridículas de miles de dólares. Entonces tenemos gente que son abogados que están trabajando con ellos, organizando con ellos y defendiéndolos de la presión de la policía. Ese es el trabajo con que yo tengo experiencia en primera mano. Bueno, yo aquí en Filadelfia hay varias cosas. Yo soy, para empezar, soy miembro de uno de los sindicatos más grandes de la ciudad, que es DC-33, que es un sindicato de empleados públicos. Entonces hay dos sindicatos grandes, yo soy parte de uno de ellos. Y en el sindicato hay una discusión ahorita muy grande porque muchos de nosotros estamos yendo a trabajar, me incluyo, yo tengo que trabajar en esta época. Y entonces muchos de nosotros no se nos ha dado el material para trabajar. Entonces llegamos al trabajo y no hay máscaras, llegamos y no hay guantes, llegamos y no hay nada. Entonces, de primera mano puedo decir que ha habido mucha presión de muchos combos, pero en particular los sindicatos. Ahora mismo tenemos toda una discusión para tratar de lograr que el sindicato se radicalice un poco más, precisamente aprovechando un poco la situación del momento. Hay otros grupos de izquierda que han trabajado en lo que llama ayuda mutua. Se han dado mercados muy parecido al modelo que hicieron en Bogotá. Entonces se han dado mercados a ciertas familias, la mayoría familias inmigrantes o familias con necesidad. Igual tenemos un jardín comunitario, por ejemplo, en el barrio donde yo estoy, y está muy pendiente. Filadelfia es una ciudad muy de barrios. Entonces, cada barrio tiene como su propio espíritu y su propia. Eso ya existía antes de la crisis de la pandemia. Entonces, mucha gente está muy pendiente. Dentro de los barrios, hay una cultura como de cuadras en Colombia. De bloques aquí en Estados Unidos, y en esos bloques hay una ayuda mutua. Entonces uno está chequeándose, especialmente las comunidades latinas. Nuestro barrio es un barrio latino, entonces todo el mundo está pendiente, colaborándose, ayudándose, mirando qué pasa. Nuevamente, es la oportunidad que hemos estado esperando muchos de nosotros para, desafortunadamente, esto ha sido una desdicha, pero es una oportunidad de aprendizaje también. donde podemos aprender mucho de cómo responder a ciertas cosas, en qué estamos fallando, de qué manera podemos ser diferentes y mejores. Muchas de los compañeros y compañeras no estábamos o no estamos listos para enfrentarnos frente a esta situación. Entonces ahora mismo es una oportunidad de aprender, de nuevamente construir y más que todo pues en este país donde está la mayor concentración de riqueza y poder. Listo, yo, Gaby. En Bogotá básicamente se ha logrado hacer como una acción donde ha convergido el movimiento antifascista en general. Nosotros venimos, obviamente entendemos la acción frente a la crisis, somos conscientes muchas veces de que el asistencialismo no puede ser la solución, pero es necesario en este momento priorizar las ayudas y priorizar las acciones colectivas. En Bogotá podemos hablar que hemos realizado dos rutas de solidaridad antifascista. Básicamente acá no hay permiso para salir, pues en muchos casos a menos de comprar como lo del diario y para su casa, pero logramos conseguir un permiso para hacer una ruta, ir a las casas de las personas, a todas las localidades acá en la ciudad de Bogotá, para recoger mercados. También hay gente que ha dado ayuda económica y lo que hacemos es que hemos comprado mercados. Podemos hablar que en el marco de las dos rutas de solidaridad antifascista acá en la ciudad, hemos logrado cerca de 200 mercados para apoyar más o menos a 1.000 personas, teniendo en cuenta que casi siempre son familias de 5 o de 4 personas, y estamos hablando de un mercado por familia de 15 días. Tenemos un trabajo especial con la Fundación Procrear, específicamente en el barrio Santa Fe, que es la zona de tolerancia acá en Bogotá, donde se prioriza la atención específicamente a 4 poblaciones. Primero, al habitante de calle. Hablamos también de los familiares de las trabajadoras sexuales. Hablamos también de población venezolana, pues por el contexto, digamos, de la migración y el desplazamiento que pues, se ha evidenciado en todas partes de Latinoamérica. Y también a las mismas personas, digamos, que son personas de este barrio, pero que realmente están en condiciones vulnerables. Podemos hablar que si bien evidentemente la crisis ha golpeado a Colombia, también debemos de entender que, como todos sabemos, los números que nos están dando son totalmente falsos, ¿no? No podemos hablar que, por ejemplo, solo en Bogotá llevamos 1.164 casos al día de hoy. Creo que cuando uno analiza la situación, vemos, por ejemplo, cómo en varios centros de salud se le está quitando a la gente, digamos, se les está negando a los médicos de que hablen acerca de las personas que presentan, digamos, la enfermedad. Hemos visto casos también de personas que lo que hacen es cambiar como el estado, digamos, de fallecimiento de la persona. Entonces, cambian básicamente, dicen que la persona no murió por COVID-19, sino le cambian el diagnóstico. Creo que, digamos, todo esto hace parte, digamos, de lo que está pasando en la ciudad. Ahorita para el día miércoles tenemos una nueva jornada, pero es una ruta de solidaridad antifascista, pero esta vez encaminada a los perritos y gatos callejeros. La idea es recoger también, digamos, como bultos de comida para llevar a centros de acopios. Hay personas que realizan la función básicamente de rescatistas, salen a la calle también arriesgando su vida, pero priorizando la importancia de cuidar a aquellos que muchas veces son invisibles frente a los ojos de los demás, que en este caso pues son los gaticos y perros también pues de la ciudad de Bogotá. Entonces la idea es poder recoger bultos y llevarles también un poco, intentar llevarles algo para mitigar en lo posible el impacto de esta crisis. Entendemos que esto no es solo una crisis de salubridad. Tenemos claro también que hay unas políticas nefastas por parte de distintos gobiernos que han hecho que esta crisis se amplíe de una manera importante, caótica, como lo es el caso de Colombia, donde inclusive el gobierno hablaba, como lo decían por acá ustedes, de que se dan unos aportes para las personas. Y lo que estamos viendo es que también se están robando inclusive el presupuesto. Creo que más que una burla, un hecho de corrupción, es Es evidente como el rechazo y la aberración por una clase dirigente del país hacia las personas menos favorecidas. Acá a ellos no les importa que la gente se muera, siempre lo hemos sabido. Y entonces es allí cuando el movimiento antifascista bogotano entra precisamente en esas lógicas ideales, y es cuando decimos que el pueblo salva al pueblo, y nosotros estamos enfocados a trabajar desde el pueblo y para el pueblo. Consideramos las bases de las acciones populares necesarias para fortalecer cualquier tipo de acción, obviamente partiendo de la necesidad de la solidaridad, de la acción de la autogestión, pero tampoco podemos negar que es necesario llegar inclusive a veces a ser inteligente con la interacción frente a las acciones institucionales, porque, por ejemplo, para poderse movilizar en Bogotá necesitábamos un permiso para que la policía no nos detuviera, porque sería el colmo nosotros, digamos, conocidos y todo que nos pongan una multa por estar llevando mercados a la gente. Entonces, creo que todo ese tipo de acciones hay que mirarlas. También sería bueno que se mirara qué está pasando no solamente en Bogotá, porque yo creo que es un hecho global, qué está pasando específicamente frente al caso. ¿Me escuchan? Está pasando en Bogotá frente al, digamos, de la violencia intrafamiliar. Se le está cortando un poco, Javier. Creo que tenemos problemas. Veo que Ya, ya, su ya. conectividad está un ¿Qué poco... está pasando? Decía. ¿Ya? ¿Mejor? Hágale. ¿Ya Ya, mejor? sí, lo escuchamos. Decía que lo que les decía era que habría que mirar también en esta cuarentena también algo que se ha evidenciado, que se ha evidenciado en la ciudad de Bogotá, tiene que ver también con el hecho de la violencia intrafamiliar, cómo se ha ampliado el tema también de la violencia en los hogares, también cómo se está generando la acción represiva por parte de la policía en las calles, donde de una u otra manera también están buscando cómo poder, digamos, hacerse su a gusto, que como ellos lo denominan, para, digamos, seguir como con ese estado de represión. No sé si me han escuchado porque creo que se me está entrecortando. Sí, algunas partes sí se le escucharon. Fue muy poco lo que se le cortó, pero está bien. ¿Se nos escucha? Ya, sí, ¿qué parte está? ¿Qué parte escuchar o no? No, ya al final la parte de la Ay, se me violencia escuchó. intrafamiliar también. No, se escuchó bien. Ya, Habían pedacitos que sí. se le iba, pero... Lo más importante, resaltar entonces el tema de cerca de las 1.000 personas directas a las que se le ha generado una ayuda por parte del movimiento antifascista. Resaltar el proceso específicamente con la comunidad habitante de calle, con familiares de trabajadoras sexuales, con personas de condición de desplazamiento internacional o acción migratoria venezolana, y obviamente con los sectores populares más marginados y olvidados por parte del Estado. También un poco acerca de priorizar la necesidad de las ayudas para los perritos, es como lo básico, no sé si toda esa parte la escucharon y pues ya quedaría como atento. Sí, todo está bien. Ya, todo lo he escuchado ahí. Snyder está ahí haciendo manitorrio. Quería también como ver como el punto de que igual el tema antifascista, los diferentes movimientos antifascistas alrededor del mundo se han unido en torno a la solidaridad, al apoyo mutuo entre vecinos, entre la misma comunidad. Caso puntual allá es Snyder en Nueva York, Alejandro en Filadelfia, aquí en Bogotá. También quería saber un poco del lado, sé que Snyder tiene un tema también cultural con su banda Huasipungo. Alejandro con el tema del gimnasio también le ha dado duro allá al gimnasio popular. Javier con el tema de la memoria. Desde esos puntos, digamos, voy al sentido de que qué hacer para la gente también que está encerrada, que necesita distracciones, estamos bombardeados todo el tiempo, la gente se siente un poco a veces aburrida, encerrada, ¿qué hacer para eso también? Bueno, aquí nosotros tenemos un proyecto en Filadelfia que se empezó como una unión de varios combos. Entonces formamos un gimnasio popular en la comunidad donde yo vivo. Y el gimnasio se llama en inglés People Power Gym, gimnasio del pueblo, gimnasio del poder popular. Y es un gimnasio donde entrenamos artes marciales mixtas, jiu-jitsu, muay thai, kickboxing y algunas otras físicas. Por el lado del gimnasio, nosotros hemos apoyado a la gente que está ahí por medio de las redes sociales. Entonces, se han hecho varios compañeros que son compañeras y compañeros que son entrenadoras o entrenadores, han hecho. Digamos que video entrenamientos, sesiones de entrenamiento por Instagram más que todo. Y básicamente de por ese lado, porque como no podemos físicamente reunirnos ni hacer ningún tipo de actividad juntos, por ese lado hemos estado en esas y miembros del gimnasio han participado en acciones de ayuda mutua en las comunidades de la ciudad. Entonces, por ese lado. Del gimnasio más o menos está parado en términos físicos, pero tenemos movimiento virtual que para muchos de nosotros no es la mejor opción, pero digamos que hay que acomodarse a las condiciones, ¿no? Pues acá en Nueva York, yo toco en mi banda, ¿verdad? En Huasipungo, pero yo soy parte de un colectivo, de otro colectivo que tiene muchos años, el ABC No Río. El problema que esto nos cayó en un mal momento porque nosotros somos dueños de nuestro propio edificio, que es una lucha muy larga, es una historia muy grande, y el problema es que estamos reconstruyendo y no tenemos edificio, estamos todos dispersados por la ciudad en este momento. Lo que sí se está haciendo por la imposibilidad de reunirse es que están haciendo unos videos en vivo por los medios sociales. Estoy perdiendo la noción del tiempo. El jueves, una chica hicieron el primer concierto virtual que fue simpatiquísimo y fue un beneficio para el grupo de ayuda mutua. Y se recogieron, pues no fue mucho, pero para ser la primera vez y ser una vaina que la gente se conectaba desde la casa, se recogieron como $100. Y me pareció muy buena idea. Entonces empezamos a hablar de hacer más de ese tipo de reuniones virtuales. Una cosa es que aquí el encierro no es obligatorio. Aquí no hay, supuestamente hay una multa de entre 500 y $1.000 si a uno lo encuentran reunido en la calle en un grupo grande, pero si uno va solo en la calle nadie lo para a uno. Entonces aquí no hay a menos que uno esté en un grupo, no existe ese problema de la presión policial. En los barrios pobres sí hay mucha presencia policial. Bueno, el caso es que hemos estado haciendo algunas actividades así, de ese tipo, y la cuestión, o sea, ya he bajado como seis aplicaciones porque hemos tenido reuniones por Zoom, por Google Groups, por no sé qué cuántos, y ahora están empezando a hacer estos conciertos, y que me parece interesante. ¿Van a tocar en con la banda o imposible Pues reunirse? está. Estábamos hablando de eso porque ya hay una banda de Pittsburgh que ellos no están en la misma casa y lo hicieron virtualmente y fueron capaces de tocar y lo transmitieron en vivo y nos llamó mucho la atención ese proceso y de que si tenemos la tecnología para hacerlo. O sea, este encierro hace 10 años hubiese sido otro cuento, pero ahora tenemos afortunadamente la tecnología. Entonces estamos hablando de hacer eso, si podemos hacer conciertos así no estemos todos los miembros de la banda en el mismo lugar. Y parece Bueno, que se estaremos puede. pendientes. Sí, y hubo un chico, curiosamente muy divertido, con la anécdota nomás para que nos riamos, un chico que cogió unas canciones de Huasipungo y les hizo un dub y las puso en vivo con un DJ, una cosa loca. Además que igual si pongo en top debe sonar extraño. Rarísimo, yo no reconocía la canción. Listo, viejo Javi, ¿qué? Listo. Yo les cuento que de pronto nosotros trabajamos el tema de la memoria histórica, una galería de la memoria que es itinerante, que básicamente cuenta cronológicamente la historia del conflicto armado. Era una exposición abierta, la poníamos en plazoletas, parques, donde quiera que fuera. Pues obviamente se ha visto un poco afectado como la acción, digamos, ahorita frente a la denuncia del asesinato sistemático de líderes sociales. Pero sin embargo, creo que es fundamental ese tipo, digamos, de herramientas como las redes sociales. Y yo hablaría de la importancia de la memoria y también hablaría de la importancia de la cibermilitancia. Creo que es necesaria una acción militante por medio de las redes sociales para que siempre se esté contrarrestando como el accionar común de Facebook de puntico y qué electrodoméstico eres, sino que de pronto para que podamos empezar, digamos, a abrir espacios más de debate, más de conocimiento crítico, para que la memoria siga siendo como un ejercicio productivo a partir del buen uso de las redes sociales. Creo, digamos, que son herramientas necesarias para fortalecer los procesos de desarrollo social y para generar también acciones de transformación directas. La memoria puede tener específicamente esto que está sucediendo, no significa que en Colombia hayan dejado de asesinar a líderes sociales. Sigue pasando, siguen asesinando a nuestros líderes sociales. Seguimos mirando represión por parte de la policía en las calles. En Bogotá se implementó la medida, por ejemplo, de pico y género. Entonces, se ha visto una represión también frente, digamos, a la población trans en Bogotá. Creo que habría también que empezar a mirar ese tipo de cosas y cómo las redes sociales se han vuelto también como pautas de denuncia pública frente, digamos, a la estigmatización que sienten las colectividades, las personas trans, al sentir vulnerados sus derechos, dependiendo de que si un policía las para o no las para, el policía toma la determinación si puede denominar que es hombre o mujer. Entonces creo que es una agresión que está atentando directamente contra el derecho, digamos, de la libre expresión de la persona. Entonces sería bueno analizar ese tipo de herramientas para fortalecer los procesos sociales. Una cosa que me gustaría añadir desde el punto de vista de Estados Unidos, uno de los problemas que hemos tenido de violencia es en contra de las comunidades chinas. Los grupos fascistas han aprovechado esto para hablar de, y que el lenguaje del gobierno federal, empezando por el Trump, que es el virus chino, en una tratando de crear un momento de xenofobia y racismo en contra de las comunidades chinas y en contra de China como país. Y ha habido conatos de violencia. Y se ha hablado de organizar grupos antifascistas para ir a defender comunidades chinas. Aquí en el barrio mío inmediato ha habido, no se ha visto. En la zona, en el barrio chino de Manhattan, sí. Y creo que hay compañeros allá que están organizando en ese sentido, especialmente alrededor de negocios chinos. Los restaurantes chinos fueron los primeros que cerraron acá. No tengo evidencia concreta para decir que fue por miedo, pero no nos queda la duda de que se sintieron incómodos con la situación. Eso sí ocurrió. Y sí ha habido grupos de autodefensa que se han organizado para ir a defender. Se ofrecen, se pasa un volante y se dice, si usted necesita quien lo acompañe a comprar, quien lo acompañe a cualquier parte, y nosotros vamos a distancia razonable, como dice la ley acá, que son 6 pies alrededor de 2 metros, con máscara, con guantes, todo el asunto, pero estamos dispuestos a ir o hacerle las compras para si siente miedo. Eso ha sido otro trabajo que se ha hecho. Hay un para anotar eso, hay un amigo en común desde ahí del mío que es filipino, Gary, que de hecho pertenecía a una banda que no sé, probablemente mucha gente la conozca, se llama Cadena, una banda de hoy filipina, muy, muy, muy, muy, muy política. Y ellos, él ha estado muy activo, por lo menos en las redes sociales, hablando de. precisamente del tema de los ataques a la comunidad asiática y que hay mucha gente que con la, dentro de la ignorancia confunden y entonces atacan a gente que ni siquiera son chinos. Sí, porque pero... el filipino, que es un problema de racismo que tenemos dentro de los latinos, por ejemplo, para irnos al caso, que no es solamente ellos, sino nosotros también, que para nosotros son todos chinos, si tienen la, el rasgo chino, cuando son filipinos, coreanos, japoneses, hablan distintos idiomas, distintas culturas, y la gente de la población filipina también ha sido atacada, y les dicen chinos. Ataques racistas, y Gary ha estado muy activo, como dice Alejandro, en ese sentido. Y ya, ya sabiendo todo esto, pues quisiera saber, pues acá digamos con, como por parte de Revuelta Radio, hemos querido también, pues aparte de informar, que sea una información crítica, no toda la, la basura que nos botan por los medios tradicionales, sino dar una información más, más acertada, más directa, más crítica, más pensante hacia todas las situaciones que estamos viviendo, hacia, hacia esta coyuntura que estamos viviendo. También que sea cultural, que sea musical. Entonces, de pronto, Alejandro nos podría pasar ahorita algunas canciones de, lo, de, la, de las bandas que tienen, de la banda que estaban diciendo desde hoy, de la banda que es muy política, que eso es muy bueno, que la gente también por medio de esta radio, de estos medios, nos que conozcamos otras, otras culturas, otras. Otras formas de ver y de lo que se está haciendo en estas en esta coyuntura y en esto y en estos días, ¿no? Pues también quisiera saber cómo la población migrante y la población, bueno, las poblaciones que han sido más desafortunadas, entre comillas, por decirlo, allá en Estados Unidos, ¿cómo han recibido las iniciativas virtuales que se han podido hacer, que se han hecho? ¿Ellos cómo acogen? ¿Si la acogen? ¿Lo ven como una pérdida de tiempo? ¿Lo ven como... ¿Cómo es el punto de vista que ha tenido la población hacia estas situaciones, hacia estas iniciativas virtuales que se han venido haciendo? Acordémonos de que aquí hay mucha gente que inmigra. Yo puedo hablar, por ejemplo, la, de la comunidad latina, por ejemplo, en la ciudad de Filadelfia. Mi compañera es trabajadora social y trabaja con niños. Y entonces la escuela obviamente no está yendo a clases porque pues no se puede. Entonces ahí hay un problema con la cuestión de, del acceso a las redes, del acceso al mismo internet, que es un problema que en Colombia es obviamente el doble de grande. Si aquí es difícil, entonces, por ejemplo, hay padres, madres o abuelos o gente que cuida de esos niños, por ejemplo, que no tiene acceso al internet o no sabe utilizar las redes, ¿no? O no sabe utilizar un computador. Entonces es un poco difícil llegar a ciertas comunidades. Aquí la mayor cantidad del internet, por lo menos en la ciudad de Filadelfia, se usa de manera móvil, por el teléfono. Entonces, por ese lado sí hay, mucha gente utiliza las redes sociales por medio de, del teléfono. Se ha llegado, pero no podría yo llegar a una conclusión y decir, sí, estamos por definitivamente, podemos saber que estamos llegando. Sabemos, por ejemplo, con el gimnasio, que sí hay cierto número de gente que ha visto el video, cierto número de gente que le ha dado like, pero no podría yo decir definitivamente que hemos logrado llegar a todo el mundo, ¿no? Podemos llegar a cierto número de gente que ha llegado, pero falta. Yo creo que falta más. Recordemos que hay mucha gente aquí que emigra de ciertos países, no solamente... por ejemplo, de México, es uno de los países donde más viene gente aquí, ¿no? Entonces, mucha de esta gente no, su primer idioma ni siquiera es español. Entonces hablan náhuatl o hablan una lengua indígena como primer idioma. Entonces, para empezar, eso es un problema. Entonces, de parte de la administración, obviamente del gobierno, no hay un esfuerzo para que esta gente reciba ningún tipo de información, menos en el idioma nativo de ellos. Si en español ha sido una lucha, por lo menos en Filadelfia, en un principio no estaban haciendo las cosas en español los reportes, entonces se hizo el reclamo y ahora tienen un intérprete en todos los las ruedas de prensa donde hablan de qué es lo que pasa. Pero pues nuevamente, como Javier decía, hay cosas, la cibermilitancia es muy buena y es una buena herramienta para utilizar, pero tenemos que poder medir hasta dónde estamos llegando, de qué manera estamos llegando y si realmente estamos llegando. Y acá en Nueva York estamos hablando de para reforzar lo que está diciendo Alejandro, aquí en Nueva York los idiomas indígenas son bastantes de lo que llamamos Latinoamérica, y es difícil. Y también existe el problema de la primera generación y segunda generación. O sea, yo soy primera generación, a pesar de que yo hablo inglés perfecto y todo eso, porque ya llevo muchos años aquí, pero soy todavía considerada primera generación porque yo hablo inglés con un acento. Yo vine ya educado, ya tenía 18 años cuando me tocó salir corriendo de Colombia, porque yo no salí porque quería. Entonces, hay chicos que son segunda generación. Mi sobrina es segunda generación. Ella habla español, castellano perfecto, es colombiana, pero nació acá. Entonces, hay un montón de problemas culturales. Yo diría que la segunda generación entra más fácil y se une más a eventos culturales a través del internet. Los primera generación, los que son más como yo, que llevamos varios años acá, la gente que es más difícil de llegar donde ellos son los primera generación que hace poco llegaron. Y ese es uno de los problemas que tenemos con el programa de Centro Corona de educación a las personas adultas y recién inmigrantes, y conectarlos al internet para que tengan acceso a estos programas culturales a través del internet. Y eso es un trabajo que desafortunadamente no tengo todos los detalles porque los hace otro compañero dentro de nuestro colectivo. Pero sí tenemos esa meta de conectar más gente, de que se conecten para que puedan participar en los procesos culturales. Ah, y otra cosita que también hablando de bandas y todo eso, también trabajo muy con Gary, el compañero que ya mencionamos, y con Jackie y Miles, que son de una banda que se llama Material Support, que pertenecen a la escena filipina. Hay una escena muy grande aquí hoy, Skinhead Punk, que son filipinos, y son mucho más militantes y mucho más radicales que nosotros. Y también he trabajado muy, muy conjunto con ellos. Ellos tienen un trabajo que llaman, si me das un segundo, busco la palabra exacta que utilizan, es Bayanihan, que es el término más cercano a decir ayuda mutua, y ellos organizan sus propios grupos. Lo mismo los compañeros de Nepal, son gente muy organizada. Ellos hablaron con todos los vendedores ambulantes y un día decidieron que todos iban a cerrar el mismo día y todos se reunieron para hacerlo. Y me pareció una muestra de unidad muy grande entre ellos y que entre ellos se organizaron para hacer qué compañeros necesitaban más apoyo económico y todo eso. Y hasta ahí sé, porque no he podido comunicarme con ellos para saber qué actividades culturales hacen y eso, porque yo habitualmente voy a las actividades culturales que ellos hacen. Pero sí hay unas comunidades que están muy organizadas. Entonces hay que hacer otro programa ahí con Snyder para que y Alejandro que nos muestren todo ese tema de esas bandas, toda la movida Sí. cultural allá en Nueva York y en Filadelfia, porque yo creo que Sí, va para otro. aquí hay muchas, hay mucho, nuevamente como dentro del área donde nosotros estamos, hay mucho diversidad, ¿no? Entonces hay todos los grupos, digamos, sociales que están representados y todos los gente de todos lados siempre tienen eso. Entonces, dentro de la escena Punisqui, nosotros durante todos estos años hemos conocido diferentes, como Snyder, obviamente, no es por decirle viejo, pero ese man tiene un poquito más de experiencia en ese sentido. Yo lo que he visto ha sido dura en el Northeast, lo que en el noreste del país ha habido, hay mucha gente de varios lados, entonces muchas experiencias nuevas, pero la experiencia de la gente de Filipinas es muy interesante. Son grupos que son muy políticos, son muy buenos, son muy disciplinados. Digamos que hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Y entre ellos y nosotros dicen que somos primos, porque ellos también fueron colonizados por la corona española, y de que hay muchos paralelos. En este momento tienen una de las guerrillas más viejas del mundo. Después de que las FARC desapareció, tomaron ellos la bandera de decir que eran las guerrillas, movimientos guerrilleros más grandes, y que están enfrentándose a un gobierno como Duterte, que es ese gobierno de mano dura, militarista. Unas situaciones muy paralelas, interesantes. Sí, Interesante, sería José. El muy. tiempo ya se nos está agotando. Luis, ¿habías ido a decir algo? No Sí, no, que interrumpí. sería muy interesante, sí, yo creo que queda por otro programa. Sí. Conocer toda esa cultura también que hay, toda esa cultura migrante que también ha dejado raíces allá en Estados Unidos. Los que hacen cómo se han formado también, cómo han llegado esas contraculturas allá de migrantes o mismo, propiamente allá del PUN, del hoy, todas esas bandas que yo creo que hay muchas pues allá en Estados Unidos. Y muy interesante, pues sí, saberlas y que toda la gente la conozca, pues también ese propósito de Revuelta Radio para que todo el mundo conozca esta multiculturalidad que hay en todo lado. También me surge una pregunta, pues quisiera saber ustedes cómo ven el día después a esta pandemia, cómo ven el día después a la cuarentena, cómo lo ven socialmente, cómo las personas más necesitadas van a empezar a surgir, ustedes cómo empezarían a apoyar estas socialmente estas pues a estas personas que van a empezar otra vez, digamos, reempezar una vida, ya que pues van en decaída por esta pandemia. Pues aquí lo que estamos viendo es que existe la posibilidad de que se viene una crisis económica bastante grande. Aquí en Nueva York, porque cada estado tiene leyes distintas y maneras distintas que hace las cosas, se suspendió los intereses a los pagos tardíos por alquiler en los bancos y todo eso, y congelaron los alquileres. La gente puede hasta estar 3 meses sin pagar, pero no les perdonan la deuda, no les pueden cobrar interés ni multas, ni los pueden lanzar. Pero una vez pasen los 3 meses, tienen que pagar los 3 meses que llevan en atrasados. Entonces, lo que estamos viendo y para lo que nos tenemos que preparar con organizaciones de base es de que va a venir una crisis económica bastante grande, de que hay muchos negocios que van a cerrar y mucha gente va a perder. Yo en este momento no tengo trabajo, porque yo dependía del turismo. Entonces se va a venir un momento que vamos a tener que estar listos para organizar a mucha gente que van a empezar a perder los trabajos y que vamos a tener una crisis de vivienda muy grande, y de que estamos en medio de elecciones. Este es el año en que se elegía el precandidato para los dos partidos, o Trump obviamente se lanza para reelección, y que el candidato que más tenía posibilidades, la gente aquí dice de izquierda, yo no diría de izquierda, yo diría de centro derecha, porque aquí todo está tan tirado a la derecha, que era Bernie Sanders, acaba de conceder prácticamente una derrota y ha decidido que no continúa su campaña política. Y era la persona que hablaba de cobertura universal de seguro médico, era el que hablaba de vivienda justa, era el que hablaba de todas estas cosas. Entonces, yo creo que va a haber un despertar de mucha gente que necesitamos llegarles con nuestros mensajes y decirles, hay otra manera de hacer las cosas, hay otra manera, si ustedes se organizan y nadie va a hacer por ustedes, sino que tenemos que hacerlo por nosotros mismos y colaborarnos los unos con los otros. Y se viene esa apertura de ese trabajo que necesita hacerse. Es cosa de que nosotros tomemos esa oportunidad para hacerlo y pasar una información y pasar de que hay una alternativa al sistema tradicional de política. Bueno, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. En el caso de Colombia, específicamente Bogotá, yo pienso que se viene también una acción para despertar la conciencia colectiva de la población. Creo que el uribismo entra a afrontar una crisis que nunca había vivido. Es evidente que a la gente lo que más le puede ofender en este país, donde la gente se ofende por nada, pero políticamente parece que nada le importaba, es el hecho de saber hasta dónde puede llegar la mano negra del Estado para quitar los pocos recursos a quienes realmente, digamos, lo necesitan. Creo que ese es un punto muy importante y el malestar es general frente a las acciones de Duque. Creo que indudablemente el tema de esta crisis va a impactar altamente el tema del desempleo, la economía naranja totalmente para el piso. Entonces creo que los primeros programas de Duque se van a ver profundamente afectados y es el momento para fortalecer el proceso contra la maquinaria uribista. Es necesario que todo impulse para la concepción, digamos, de fortalecer las acciones colectivas de una manera, digamos, drástica, urgente, necesaria, pero organizada para empezar a afrontar estas acciones. Creo que de pronto ustedes sabían un poco con lo que había pasado con el tema del paro. Creo que las acciones del paro llegaron más a volverse como tomas culturales que tomas reales de acción. Entonces hay que reevaluar las acciones para fortalecer los procesos que realmente nos lleven a consolidar el triunfo contra el uribismo a nivel nacional. Yo creo que lo que es Alejandro, ¿cómo ve? Algo que va a pasar aquí es que igual va a haber una represión muy grande. Las condiciones van a estar mucho más precarias de lo que estaban antes, especialmente para los que siempre están acostumbrados a que la situación esté jodida. Entonces, la situación va a estar mucho más fea. Se va a poner la represión en todo sentido, va a aumentar. Yo estoy seguro que la situación en Colombia también va a haber una represión muy grande. Pero nuevamente, si hay la posibilidad de que aprendamos, tanto los que estamos involucrados en X o Y proceso organizativo, como quiera llamarlo, aprovechamos este momento para aprender y para, digamos, como un nuevo comienzo, para poder utilizar esa energía que no hemos gastado estando afuera perdiendo el tiempo en pendejadas. Sería bueno e importante mirar las nuevas alternativas, cambiar un poco las cosas. O sea, hay dos cosas. Puede que se ponga muy fea la cosa, pero por otro lado, yo creo que para ponerse mejor se tiene que poner muy feo, ¿no? Entonces tiene que, de pronto aquí, mucha gente, como mismo Snyder lo decía, no va a tener empleo, no va a tener ingreso, no va a tener nada, pero entonces eso puede que sea un motor para un cambio. Muchos de nosotros que estamos involucrados dentro del movimiento sindical, entonces por ese lado allí tendríamos también nosotros que solidarizarnos nuevamente con toda la gente. Esto quiere decir que los sindicatos tienen que politizarse mucho más. Bueno, y nuevamente una esperanza, o sea, no lo veamos del todo mal. Nuevamente, obviamente, todos quisiéramos que el capitalismo colapsara a raíz de esta crisis y hubieran, pero nada va a empezar si nosotros no trabajamos en ese nuevo comienzo. Entonces, esa es la esperanza más o menos. Bueno, si ese es el último mensaje ahí, yo coincido en ciertos aspectos del tema a la situación. El capitalismo está en crisis, se viene una crisis peor de la del 29. Trump está haciendo todo lo posible para mantener su economía en pie a costa de vidas humanas. Igualmente aquí puede pasar lo mismo apenas finalice la cuarentena. En muchos países está pasando igual, pero pues los procesos organizativos que se están llevando a cabo son muy esperanzadores, por parte de allá, de muchos de nosotros, pues casi todos estamos ahí haciendo cosas ahí y moviendo la organización, moviéndonos, haciendo cosas entre todos. Y bueno, pues no, el tiempo es muy corto. Yo les agradezco, muchas gracias a todos los que participaron aquí y nos tomaron su tiempo, tiempo con sus familias, ¿no? Sneider, Alejandro, Javier, muchas gracias. Isaías también por acompañar aquí el programa. Entonces, ya un cierre. Cada uno, despedir. Bueno, muchas gracias a todos. Y lo único que me gustaría decir para despedirme es que los colombianos que estamos aquí no dejamos de ser colombianos y no dejamos de estar pendientes de lo que está pasando allá, de que nos y que aquí este país es igual que cualquier otro, que hay que desmitificarlo. Aquí hay gente pobre, hay gente rica, hay gente recicladora, hay sindicalismo, hay lucha. Estamos en las mismas. Entonces, entre más nos damos cuenta, más nos damos cuenta que estamos todos en el mismo barco de una manera u otra. Y si creamos esa conciencia, va a haber mucha más unidad y más solidaridad internacional. Nada más. Gracias. Bueno, yo me despido con nuevamente agradeciéndolo a ustedes por la invitación, muy bacano el espacio y igual, en tratar de que se caiga un poco el mito, lo que dice Negre es muy cierto, aquí también es se cuecen habas, como dicen en Colombia, y estamos muy pendientes también de la situación en Colombia, de las dinámicas allá también, y gracias a gente como ustedes que están en este medio y poniendo las cosas en contexto también, gracias a Javier, porque puso un poco las cosas de la calle un poco en contexto también, que es importante, porque nuevamente es difícil encontrar también la información reciente, obviamente toda esta información mueve muy rápido, entonces es muy difícil estar al pendiente más si uno tiene otro tipo de responsabilidades también. Entonces, gracias y estamos abiertos, que quede abierta el canal de comunicación. Bueno, yo quiero agradecer a todos los participantes, a los compañeros, y nada, el movimiento antifascista bogotano siempre también con los brazos abiertos para este tipo de espacios y otros espacios que complementan con la transformación popular y social, y más en estos momentos donde cualquier acción social o solidaria es eficiente para intentar mitigar la crisis. Un abrazo muy especial para todos. Listo. Bueno, Muchas gracias. se vienen, ya sabemos que se vienen tiempos difíciles, se viene recesión, se viene caída de todo. Entonces, no olvidemos un llamado a la solidaridad, un llamado a ayudar, a aportar siempre, a fortalecer todos esos procesos en los que andamos, a crear más procesos, un llamado a la unidad. No los pensamos.